Hola de nuevo. Mi entrada de hoy va dedicada al grupo Modelé Fatal. En esta formación toco el bajo desde hace un año y ahora mismo estamos inmersos en la gira de presentación del disco que salió a principios de año. Como podéis ver, el estilo de este grupo es totalmente diferente a las entradas que he hecho anteriormente. Lo podemos definir un poco más electropop, por ponerle alguna etiqueta, pero prefiero que juguéis con vosotros mismos. Saludos. Porque nos metemos.